Bueno, por eso nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos de poder, digamos, tener este espacio y poder contar todo lo que se va haciendo y todo lo que se gesta, digamos, con relación al tango hoy día, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, esos lugares que, todos los lugares que han nombrado, ¿hay que pagar una entrada? ¿Cómo es? Comentaba, hay uno diversidad que es a la gorra. De bolsillos, desde la gorra hasta una entrada de 200 pesos, creo que es la más elevada, claro. Entonces, eso también va seleccionando público, porque, claro, digamos, el que apenas pueda la gorra no puede ir al Jaya, pero justamente tiene, digamos, la posibilidad de ir, digamos, a esa milonga. Y con los precios intermedios también se va seleccionando. Claro, exacto. En la medida que los precios son más económicos, son más inclusivos. Claro, es decir, porque en este momento el dinero es un tema de inclusión o de exclusión. Entonces se va categorizando de esa manera el tango también. Una cosa, el ambiente... Tuve oportunidad de presenciar una milonga. Fui a una milonga una vez ahí. Un papelón lo mío, total, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que no lo voy a contar, veía que el ambiente que había era un ambiente de camaradería, que era un ambiente con mucho respeto, porque vi, por ejemplo, que un hombre iba y sacaba a una mujer a bailar, dar una vuelta en la milonga, y esa mujer capaz que estaba con su pareja, ¿no? Y se volvía a sentar con su pareja y el hombre sacaba a otra. Y eso no se ve en otros lados, ¿no? Ese tipo de códigos que hay, ¿no? Sí, totalmente. Cuando mencionas eso, lo primero que pienso es que amo todo lo referido a la milonga. Amo aquello que llaman vicios, costumbres o código de la milonga. La milonga ha sabido normalizar la convivencia. Ajá. Y a partir de ello... genera, digamos, una situación de respeto y de confort muy agradable. Por ejemplo, la milonga está dividida en tandas. Suenan cuatro tangos y hay una cortina. De manera que vos bailás con una pareja cuatro tangos y después se sientan todos. Y después se vuelven a convocar después de la cortina a otros cuatro tangos, pero intercambiando parejas, ¿no? Y de repente vos estás toda la noche bailando con distintas personas y eso es genial porque te permite, digamos, un universo de comunicación, de Exacto. relación muy, muy grande. Después, por ejemplo, para el tango, dicen que el tango es una pasión y para la pasión no hay edad, no hay ni fea, ni lindo. Sí, la característica que tiene la milonga es que une gente con pasión. Entonces vos vas a ver distintas generaciones conviviendo en la pista, un joven con una señora mayor, un señor mayor con una chica. Hay una interrelación de generaciones muy, muy buena. Muy, la verdad que es hermoso, hermoso. Sí, sí, es una experiencia. Dice que es muy difícil poder, digamos, transmitir lo que es una milonga si nunca fuiste a una milonga. Y así como hace muchos años, escuché decir ahí a un señor, bien milonguero, un hombre de mucha experiencia, algo coherente, aceptable y digno sobre lo que significa esta ceremonia, porque en verdad la milonga es una ceremonia. Y estos actos de la milonga tienen una validez de ritual y un profundo compromiso emocional. Claro. Este hombre, dijo, lo primero son los pasos. Sí, los pasos del tango son las cosas que hacemos con los pies. Pero lo otro, ni aunque te lo enseñaran, si no sale dentro tuyo, no te gastes ahí una milonga. Mirá. Hay algo que es muy propio de cada uno y que es lo que tiene que salir cuando el ambiente está propicio, ¿no? Y es como algo muy importante, que no es solamente bailar lindo, no es solamente vestirse lindo, no es solamente, digamos, parecer un tanguero, sino que hace falta un acto de presencia, un acto de estar ahí uno frente al otro y hacerse cargo. Cuando vos invitás a una chica, en mi caso digo, puede ser que un varón invite a un varón o de todas las formas que se quieran, ¿no? Pero cuando vos invitás a alguien a danzar, vos te estás haciendo cargo de eso. Claro. Bueno, ahora vamos a bailar. Entonces, como que hacerte cargo de la situación, ¿no? Y es toda una cuestión. Cuando uno recién empieza a bailar, es un lío esto. Porque uno, digamos, les cuesta bailar con los pies de uno y entonces claro. Ahora tiene que bailar, digamos, coordinado con la otra persona. Claro. Lleva su tiempito, pero es algo realmente muy, muy lindo, muy, muy bello. Qué bueno, Jorge. La verdad que un placer haber iniciado este espacio aquí contigo. Ahí manda saludos, che, Lanita Millán. Ah, una tanguera, amiga, genial. Así que, Bonita, dice saludos para el Jorge y para quien habla. Dos potencias se saludan, dice. Debe ser por ella y por usted, mi amigo. No, creo que se refería a un país. Bueno, muchas gracias, che, por el saludo. Muchas sí, gracias. Gracias. Bueno, y la idea es que todos los miércoles tengamos aquí un espacio de música, que puede haber alguna, quizás alguna orquesta que pueda llegar a venir también. Comentaba que Mendoza es productora de músicos, tenemos 18 orquestas de músicos de tango y bueno, la podemos ir haciendo rotar una a otra sí. Y estar presente. Hemos en otras radios hemos intervenido con una milonga urbana mientras tocaban los chicos, se bailaban unos tanguitos en el mismo estudio y se armaba ahí como una experiencia de lo que es, digamos, la pasión de tango. Así que bueno, quedarían así que abierta la puerta para lo que vaya surgiendo. En principio, el compromiso es estar acá los miércoles a las 16 horas y poder hablar de lo que se está haciendo del tango acá en Mendoza. Bueno, perfecto. Yo te agradezco, Jorge, el hecho de que hayas venido y contarnos tanta actividad que hay. La verdad que he quedado asombrado, mira, de la cantidad de cosas al alcance de la mano que tenemos aquí para poder ir a una milonga y bailar un poquito, Bueno, a mí me encanta que te hayas asombrado, porque quizás también eso mismo le ha pasado a alguno de los radioescuchas que tiene la mosquitera y que sepa que, bueno, las puertas del tango están abiertas, que es muy inclusivo, que puede cualquiera empezar a bailar en cualquier momento y que puede ir a la milonga no solamente a bailar, sino también a escuchar unos tangos, a ir a ver bailar tango, a tomarse un vinito, una cerveza o simplemente a compartir el espacio y la amistad, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un tango ahora. Ah, pero muy buena invitación. Lo escuchamos entonces. Bueno, gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchas gracias.